tardes, mis queridos oyentes y queridos amigos que están por todos lados del planeta y de este valle escuchándonos. 18 de junio, tercer programa de Estamos Fritos, día 170 del año, faltan 196 para terminarlo. Como siempre, un gusto estar acá acompañado de mis queridos amigos Juanma y Ariel. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo dicen que les va? Muy buenas tardes, Nachito, muy buenas tardes, Ariel, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y oyentas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A todos y a todas, muy bienvenidos a este nuevo programa de Estamos Fritos, no vivimos del verano. Mandame emoción. Tercer programa, vamos. Ya nos vamos a ir puliendo. Vamos. Lo dije, ¿no? Día 170 del año. Ya casi que estamos ¿qué? A mitad de año. Ouch. Clavada, ouch. Qué dolor. Todo bien, uno dice. Sí, ¿cuál es la mitad? ¿Qué número es la mitad? Y si son. Este año fue bisiesto, ¿no? 366 dividido 2, no tengo ni idea. Son como 123. No, 123 no. 100. Ay, mirá la que te metiste. Ahí ya veo, ya agarró calculator ahí el compañero. Bueno, bienvenidos a este programa. Bueno, hoy tenemos un programa particular, sobre todo porque, bueno, el contexto, ¿no? Dejamos de ser zona blanca acá en el Valle Tras la Sierra. ¡Ay, papá! Tanto que nos vanagloriamos, que nos que digamos, zona blanca, que zona lindo, blanca, que no uso claro, barbijo. Que acá no pasa nada, me junto con todos mis amigos. Voy a ensayar, ensayamos por primera vez con los Barton y vacaciones en la semana pasada y ahora esto. Ya está. Fue como un baldazo de agua fría. Como ustedes. Bueno, para todos por ahí, los que no son acá del Valle, ¿no? Que nos están escuchando. Se registraron casos de coronavirus acá en Villa Dolores, que es una localidad, la localidad más grande acá del Valle Tras la Sierra. Sí, que es más, creo que no entra en lo que es Valle Tras la Sierra, pero está ahí. Sí, sí. Forma parte del Valle Tras la Sierra. Sí, es como es la parte... De la región. La región sur del Valle Tras la Sierra, si tiene que hacer diligencias, trámites, cosas así, se maneja con Villa Dolores, después todo el resto del valle es más que nada acá en el sector Mina Clavero, que es como el segundo más grande, ¿viste? Donde hay, el segundo lugar del valle donde hay tanta movida, no sé, bancos, con correos, con todas esas cuestiones. En realidad, vos sabés que la segunda localidad más grande es Villa de las Rosas. Más que. Joder. Hay más gente que mira. Te lo mira, juro. Joder. Te lo juro. Mira Clavero. Inclusive tiene más habitantes que Mina Clavero. Mira. Datos de pucha, che. Datos que no le importa a nadie. Bueno, yo fui guía de turismo en un momento. Lo recuerdo. En un Laure Senderismos. ¿Cómo olvidarlo? No. Sí. Ojalá, no. Lo hacía por una agencia de turismo y llevaba gente a Villa Las Rosas, al dique. Qué manera de chamullar, por Dios. Ah, o sea, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Estás diciendo No, estoy diciendo la verdad. Ah. Estudié. No, bueno, entonces acá tenemos una nueva realidad, una nueva normalidad. Acá en el Valle Tras la Sierra tenemos... Ya no somos más zona blanca, nos vanagloriamos. No, y justo ahora que se estaba pudiendo empezar a salir, ya estaban abriendo... Abriendo los bares. Abriendo ciertos lugares, se podía empezar a ir a visitar a la familia. Bueno, y gracias a que esta gente que trajo el virus fue a visitar a la familia, anda a saber... ¿Con qué número nos vamos a encontrar la semana pasada? La semana que viene. Uy, al revés. Nos vemos la semana pasada. Dios. Acá, información de último momento, ya tenemos 11 casos de coronavirus. No. Toma, Pau. Así que se en está... todo Tras la Sierra. Desde que salí de casa acá, 4. No. Ya la noche había 6. No, anoche había 7. Ah, bueno, entonces ¿por qué decís 4? Porque me acosté más tarde que vos. Me dijiste 4 recién. No, 4, digo, subieron 4 desde anoche. Ahí va de una. No, en realidad son los tres viajeros, porque bueno, vamos a contar cómo fue esto, ¿no? ¿Cómo llegó el coronavirus? ¿Cómo llegó el coronavirus a Tras la Sierra? Resulta ser, bueno, que un señor policía. Míralo. Qué simpatiquito el policía amigo. Bueno, vinieron supuestamente unos técnicos a arreglar unos cajeros al Banco Nación de Villa Dolores. Y este tipo muy se ve que pegaron onda y dijo, vengan a comer un asado a casa. Los invitó a la casa a comer un asado, que se comieron el asado. Hagamos un asado, tomé un fernet, dijo. Y a la pinchila todo. ¿Tenemos alguna información de dónde nos llegó todo eso? ¿Sabemos? Tenemos un audio de in situ, de un dolorense, que muy bien informado, que bueno, que nos trajo las últimas novedades del caso. ¿Querés ponerlo y lo corresponsal escuchamos? Desde Villa Dolores, de Estamos Fritos. Bueno. Sí, es cierto, ya se activó todo acá en Dolores. Para el colmo, es hijo del Ángel Buco, esta noche ha estado en el patiecito, que había como 800 personas ahí, esa noche, dijo, ahí ha estado ahí el vago. Así que ya pregunté, ya se está activando todo. ¿Para cómo tiene todos los agravantes este caso? Porque el vago ha andado de joda por todos lados. No solamente ahí, sino que ha estado esa noche ahí en el... Ahí, cuando habilitaron el patecito. ¡Qué lo parió la puta! Dice que es grave el tema porque el vago ha andado por todos lados. Ajá. ¿Qué es el patecito? El patecito. El patecito. El patecito. No, calculo que será un bar de Villa Dolores. Ah, va, de una especie de un lugar de encuentros. Bueno, para los que nos están escuchando que no son de acá del Valle de la Sierra, ese es un dolorense, un papero 100% pura sangre. 100%. ¿No? 100%. ¿No? Sí, sí, sí. Así habla un nacido y criado. Un nick. El nick. Ya el se nick. Ah, nos vamos nievecito. A ir familiarizando todos con estos nuevos términos que llega. Bueno. Haciendo un lado, puedo decir las efemérides del día de hoy, que tanto me gusta decir cuántos días faltan, cuántos días vamos y demás. Decí las efemérides. Un día 18 de junio de 1942 nació nada más ni nada menos que Paul McCartney, que sí. Ya lo venimos nombrando en varios programas, o sea, no sabemos si este Paul McCartney o el otro Paul claro. McCartney, ¿no? Pero bueno. Sir Paul McCartney. Ajá. Ah, fue nombrado Sir. Uh-huh. Míralo. Igual que Mick Jagger. Y después el 18 de junio de 1967, en el marco del Monterrey Pop Festival, Jimi Hendrix hizo ese famoso acto en el que prende fuego su guitarra en el escenario. Qué simbólico eso, ¿no? Qué tremendo. Qué lindo, ¿no? Poder... Yo a mi guitarra no la apoyo con cuidadito en todos lados, además porque sé que no me vuelvo a comprar otra. Pero qué tiempos aquellos donde uno podía romper una guitarra y comprarse otra con lo que ganaba en la gorra, ¿no? Quizás. Se volvió como un símbolo del rock and roll, ¿no? Es como, mirá qué descontrolado estoy, que rompo la guitarra. Bueno, pero a ver, muchachos. Jimi Hendrix prendía fuego a la guitarra porque después de tocar todo lo que tocaba ya no le quedaba hacer más nada que prender fuego y que eso sea la música. Ahí tenés un caso de... Aprende, Nachito. Me falta para aprender fuego a la guitarra. No, sí, me falta huevo para aprender fuego a la guitarra. Y un IFE más. Y otra ya ahí en un estuche. Che, pará, acá me dicen que tenemos otro audio del tenemos mismo. Tenemos otro audio. Información más detallada vamos, sobre el caso coronavirus en vamos, Villa Dolores, vamos. Con nuestro corresponsal. Cállate, boludo. Pero escuchá. Ojo con ustedes, porque el vago este era casado, la mina está trabaja acá en el Banco de Córdoba, que ya lo han cerrado. Yo recién salí de Dolores para San Javier, con unos pacientes, un quilombo salir, está la cola, está la rosa de autos parados ahora. Y te digo más, lo que se habla, lo que se está hablando, que el vaguito tiene una novia en Brochero. Así que anda, sabes, y creo que van a ir para allá también a hacer controles. ¿Qué hijo de puta? ¿Por dónde iba a entrar el coronavirus a la zona? Por los policías que van y vienen a Córdoba y por los políticos que vienen a hablar pelotudez y hacer actos en campaña todavía. Otra forma no había que entrar el coronavirus acá. Tremendo, acá tenemos hasta historia de cuerno en el medio. Viste, es una historia muy interesantísima. Vamos a hacer una película con esto. Qué bueno que no hay nombres y apellidos ahí entre medio porque si no, casi. Gente, quiero que sepa que nosotros revisamos esta información, está debidamente chequeada y confirmada. Totalmente. No tiramos cualquier cosa, por favor. Es más, nos llegaron más audios. Tenemos más audios y algunos decidimos censurarlos. Por lo que dicen. Y por no estamos en horario para poder claro. Transitar. Che, voy a aprovechar este momento que me llegó un mensaje de Ricky, el oso de Ciudadela, que le mando un fuerte abrazo. Qué bueno que nos estés escuchando, Ricky. Te mando un abrazo muy grande y qué lindo saber de vos y saber que nos estás escuchando. Así que bueno, ¿eligieron canciones lindas para el primer bloque? ¿Ya querés cortarlo? No, cortando. Pero les pregunto así de curioso nomás. Está revigilante, negro. Ey, ¿yo? Perdón, yo elegimos no soy, canciones lindas. Yo no soy el que huele bien, ¿eh? Hay que oler bien en este programa. Acá Juan Pierre, le mandamos un abrazo, que es un fiel oyente, estamos fritos. Nos dice que el Cana en realidad se contagió en Carlos Paz. No se sabe si fue por la abuela que acabó de fallecer o por la novia. Luego vino acá para el Valle y desparramó la bosta por Dolores y las Tapias. Vamos, y saludo para Cintia del Río y Alexandra, que siempre también nos escuchan. Gran música, gran Cintia. Les mando un fuerte abrazo. Qué bueno que van llegando de a poco los mensajes. Y saludo a Cristian de Trenquelauquen, fiel oyente también. Wow. De Trenquelauquen, claro, ya nos escuchó. Así que manda saludos desde el campo. Dice que el glifosato no deja entrar el COVID allá. Te anula. Así que bueno. ¿Hay otro audio? Tenemos otro audio. Vamos, información del último momento. El último chequeado. Ya después no tenemos nada más chequeado. Es una pinchira esto. Ya saben que es culpa de los policías, hijo de mil puta, esos que andan por todos lados, ¿no? Negros culiados, ¿no? No dejan trabajar uno tranquilo que ande por acá nomás y vienen estos culiados contagiados, ¿no? Ojalá que me diga algo, alguna hora como quiere pasar por el otro. Qué negros culiados, ¿no? Ojalá que me diga algo si me va a parar en el control. Yo, la ese es un dolorense enojado. Yo hace poco. Que no es el mismo que antes. No. Tenemos otro corresponsal. Me pasó que yendo para el supermercado me frenó la policía ahí en la plaza, ¿no? Del Banco Nación acá en Mina. Y nada, me pidió un documento. Como vieron que todavía tengo el domicilio en Buenos Aires, me preguntaron si no había estado allá durante la pandemia, bla, bla, bla. Pero hoy en día, si mañana me piden el documento, yo no sé, la verdad, si entregárselos o no entregárselos y mantener los 2 metros de distancia, que lo vea desde lejos. Y ya, ¿no? Porque... Distanciamiento social, por favor. Y sí. Sobre todo que vos, que sos cana. Y sobre todo más con ellos, que todos sabemos que son los que más se pudieron mover con total libertad. Y yo quería permisos para ir a trabajar y no me lo daban, porque no era esencial. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? No, yo quería decir, digamos, información fidedigna, chequeada. Sí, 100% chequeada. Yo que vengo escuchando esta radio todo el tiempo. Ya hace más de un mes, el Chori Salina, un médico muy reconocido acá. Digo, ¿por qué estamos cagando una risa estas cosas? Ya él hace bastante venía diciendo, si algún día el virus entra a Valle va a ser por medio de la policía. Mira. Porque en los controles son demasiado flexibles entre ellos. Corona a la mañana lo entrevistó al comisario general departamental Romera, y Romera se lo reconoció y le dijo, sí, es verdad, vamos a tener que fortalecer un poquito porque entre compañeros no se testean demasiado bien. Ah. Qué linda gente. Ya estaba dicho. Que nos tradamos ni nos tradamos. Sí, sí, digo, la gente tiene toda la razón del mundo de estar enojada porque se veía venir que iba a pasar esto. Acá Noelia nos está escuchando desde Gleu, zona sur del conurbano bonaerense. Saludos para Noelia, saludos de la para adolescencia. Noelia, te mando un abrazo grande, que fue el cumpleaños y me olvidé de saludarla. Feliz cumpleaños, Noelia. Con saludo en vivo. Con saludo en vivo, bueno. Vamos a ponernos de acuerdo con respecto al sorteo. Hoy tenemos sorteo. Tenemos una riñonera donada por Celeste. Se llama Porcelain Carteras. La pueden buscar en Facebook como Porcelain Carteras Porcelain. Pásamela, Nachito. A ver si. Vamos a sacar si una foto, la vamos a subir a las redes. Y una. No sé si decir femenina, ¿no? ¿Por qué? Sale video, así que sale video. Bueno, ahí mira, acercala más al para que la vean todos. Tremenda hermosa, muchas gracias, riñonera. Celeste. Un abrazo fuerte a Celeste y Dragme. La verdad que muy linda riñonera. Para voy a abrir para. Para todos aquellos que sepan, también hacen bolsos, hacen carteras, hacen mochilas, hacen de todo, y bueno, nos regalaron esta bellísima riñonera. Para el sorteo del día de hoy. Que la vamos a sortear, obviamente, esto es sorteo local, ¿no? Por razones de... Obvias. De logística. Va a ser para toda la gente de acá del Valle que se esté comunicando con el programa. Que participen de la consigna del día de hoy y nos dejen mensajes, manden un beso, que nos manden buena onda. Vamos a sortear entre todos ellos. Vamos a sortear esta bellísima riñonera. Rusa, este es el momento en que escribas y mandes un mensaje, así te anotamos en el sorteo. Claro, todos. Ya te lo dije. Todos los que quieran participar, acá ya tengo tres anotados, que bueno, otros no los anoté porque Cristian está en Trenquelauquen, por ejemplo, Ricky está en Ciudadela. Así que bueno, pero ya ahí yo ya tengo unos participantes anotados. Bueno. Y para los que no tienen nuestros medios de comunicación, nuestros teléfonos privados o todavía no nos siguen en redes, nos pueden escribir al WhatsApp de la radio Tinku, que es 3544-50-5221. Nos pueden escuchar también por internet, por todas las redes alrededor del Redondeta, en radiotinku.blogspot.com o bajándote la app de la radio que se llama La Tinku, apta para Android. Y bueno, y también nos pueden seguir en redes, estamos fritos, estamos en Instagram. O sea, estamos fritos en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar. Bajo esa denominación. Bajo esa denominación. Nombre de usuario, como sea. Después, bueno, atención que tenemos un sorteo gran. Que ya habíamos adelantado algo el jueves pasado. Ese lo anunciaría más adelante para que no sea mucho matético en este ahora. ¿O quieren que lo vamos no, adelantando sí, ahora? Lo anunciamos. Mandale mecha. Vamos a sortear Atención, gente. Atención, atención. Ahora que descubrió esta la botonera, cagaron. Bien ahí. Este para vos, Nacho. Bueno, vamos a sortear. Se queda riendo, claro, Juanma. Sí, entonces, bueno, voy a tener. Me sacaron toda la expectativa que había generado, muchachos. Por favor. Vamos con belleza, los buenos chales. Nene, belleza. Bueno, atención, vamos a estar sorteando un tatuaje, señoras y señores. Un tatuaje de Nakia. Nakia Tattoo. Bravo. Generosidad, bravo, tremendo. Nakia Tattoo. Uno de los mejores tatuadores de acá del Valle de la Sierra. Total. Así que. Pero bueno, dijimos, hey, un tatuaje. No vamos a solamente dárselo a quien participe y nos mande saludito. Acá hay que participar, hay o que participar. Claro, vamos a hacerlo laburar un poco, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacerlo para que esto tenga un poco más de dinamismo? Acá dijeron plata, que nos traigan comida o, no sé, algún favorcito, pero no. No. No. Mejor aún. Decimos, atención, la condición va a ser esta. ¿Y el plash final? Bueno. Me faltó. Dice el redoblante acá, no sé. Ah, che, bueno. ¿No te alcanza con oler bien? Quiero todo. Para todos aquellos, bueno, para participar por el sorteo del tatuaje, que va a ser cuando, Nacho, el 2 de julio. El 2 de julio. Que lo vamos a estar haciendo. La condición va a ser esta. Todos aquellos que nos manden una foto con un huevo frito. Huevo frito. De un huevo frito, o comiendo un huevo frito, o preparándolo, o el huevo frito perfecto, como a vos te guste comerlo. Un huevo frito. Pero tiene que haber un huevo frito dentro de esa foto. Sí. Nada, no importa, de huevo duro, ni no, pasado no. Por agua, huevo. Porque el programa se llama Estamos Fritos. Nada de huevo duro, nada de huevo salteado, no. Huevos fritos. Entonces, bueno, para todos aquellos que participen, que nos manden esas fotos, las vamos a ir colgando a las redes, las que tenga más me gusta. ¿Vamos a hacer un sorteo entre las tres? Y ahí, bueno, va a entrar Nakías, que es el tatuador, en el jurado, para que él también ayude a decir. Claro, yo haría. O sea, tiene que ser buena foto para que la gente vote. Claro, o sea, para la gente ponga me gusta. Y de última, si hay empate, desempata Nakías. Ahí va. Me gusta. Perfecto, me encanta. Listo, así que bueno, ya saben, así que para el 2 de julio. Para el 2 de julio. El jueves que viene, no el próximo, el primer jueves de julio, vamos a estar sorteando el tatuaje de Nakías Tattoo. Qué lujo, ¿eh? Qué lujo, ¿eh? Qué golazo. Yo quiero un dragón en toda la espalda, ¿se puede eso también? No. Ahí después Nakías, ya espero que esté escuchando, nos va a decir cuáles son los términos y condiciones que pone él para el tamaño del tatuaje. Que por lo que tengo entendido no puede ser algo más de 15 centímetros, por ejemplo. Y después, bueno, puede ser a color blanco y negro y demás. Y como que... Ya se verá. Ya se va a ir viendo. Pero bueno, si quieren participar, nos mandan... Acuérdense, la foto del huevo frito, o el contexto no importa, pero en esa foto tiene que haber un huevo frito. ¿Estamos? Y para que no se nos haga tanto matete, última ahí también, ¿no? Adjuntado su nombre, su apellido y todas esas cuestiones. ¿Legales? No legales, pero para... Promoción válida para la provincia de Córdoba, salvo Mina Clavero y el Valle de Traslación. Acá Martina Guzmán, le mando un abrazo fuerte a Martina. Nos dice, nunca gané un sorteo. ¿Es válido como argumento para que me anotes en lo sí, que sorteé? Sí, claro. Ya te anotamos, Martina. Y también mandó abrazo un mensaje grande. Lucía de Nono. Quiero participar del sorteo de la riñonera. Lo mejor de la cuarentena, los memes de Juanma. Me salvaron. Vamos, Luz. Así que Luz, te mandamos un beso. Es una gran seguidora de mis memes. Todas las boludeces que publico. Y ya estás participando. Yo acá tengo buenísimo programa, chicos. Ah, no. Sí. Saludos de Buenos Aires. Vamos. Alejandra y Oscar. Mucho gracias, Alejandra y Oscar. Es mi mamá. Ahí va. Y tengo un qué garrón con el coronilla virus. Por esos lados, papá. Y güey, a cuidarse. Y abrazos desde el Tigre. Vamos. ¿Quién es? Mensaje anónimo. Mándanos quién sos desde el Tigre. Gigi mandó unos aplausitos. Que Gigi, bueno, es mi profe de yoga. Ahí va. Que bueno, retomé las clases de yoga después de un cuelgue largo. Los que contaste la otra vuelta. Exactamente, retomé las clases de yoga, estuvo muy buena. Gigi, te mando un abrazo. Pero los aplausitos no son suficientes para participar. Ahí va, de una. Quiero algo más, Gigi. La rusa manda, anótame para el sorteo. Quiero la riñonera femenina. Ya estás anotada, rusa. Listo, ya está anotada. Yo estoy acá anotando. Ahora, ¿cómo decimos si es femenino o masculino, no? No, y bueno, y si se la gana un varón y no le gusta, la regala o la usa. Para mí, todo hoy en día es unisex. Bien. No, muy multisex. Bien, muy bien. Es para todos y para todas. Es una reñonera LGTBI. Yo la usaría. Bueno, la consigna del día de hoy. Nachito, ¿la querés explicar vos? ¿O la y explicar? Es una consigna más bien abierta, ¿no? Sí, hoy principalmente vamos a estar con lo que es música y tus emociones. Lala. Ay, qué bueno. Y bueno, vamos a tener así como un bloque bastante importante, que es va a ser el bloque más largo de todos, que música rara, que como hablamos la otra vuelta, que es, ¿cuáles fueron esas bandas que en algún momento empezaste a escuchar y después hicieron algo que no te gustó? O ¿qué son esas bandas que escuchás cuando estás muy contento o cuando estás muy triste para que te pongan contento? La música generalmente está asociada a las emociones, ¿no? Es como que si una música te hace emocionar, seguramente esa música te gusta. Ahora bien, ¿a qué va por qué es una consigna abierta? Queremos que nos cuentes, o sea, todos los episodios emocionantes que hayas tenido con la música. Ya sea, por ejemplo, traición. No sé si es una emoción, pero sí. Por ejemplo, sentirse traicionado sería la emoción. Claro, claro. Sentirse traicionado por tu banda, eso pasa mucho, por ejemplo, claro. Cuando una banda saca un nuevo disco y no tiene nada que ver con lo que venía haciendo y los seguidores de antes dicen, no, este disco es una porquería. No sé, se me ocurre el caso de Babasónico, que algo estuvimos hablando, ¿no? Cuando ya sacó Jessico, que medio que se escapó de todo lo que venía haciendo y es como un antes y un después. Y ahí se dividen, bueno, no, yo soy de la vieja época de Babasónica, claro. Soy de... Los Jessica son todos putos. Por ejemplo, no sé. No sé, qué sé yo. Fui a ver una banda que realmente no me gustaba, no tenía ninguna expectativa y fui, los vi a ver en vivo de casualidad y me volaron la gorra. Me volaron la gorra, pensé que era decir. Casi digo eso. A mí pasó con Motorhead, que acá, bueno, justo también Ricky, que ya nos escribió. Él tenía un amigo en la seguridad del Luna Park en ese momento y fuimos a ver a Motorhead y yo era un peladito de 17, 18 años, Ricky es motociclista y me acuerdo que me dice, agárrate el chaleco. Y me agarré de la espalda del chaleco de él y avanzó así, pero a lo topadora, me acuerdo, imagínense, ¿no? En recital de Motorhead todos... son altos y con tachas puntiagudas. Me imagino por lo menos violento. Por lo menos eso pensamos que son. Y desde ese día también me pasa que escucho Motorhead y automáticamente me traslado a ese momento, ¿no? Que también, tremendo Motorhead. Ricky, qué recitarazo, loco. Mira. Por ejemplo, yo tengo algo parecido con Molotov. Me acuerdo que una vez con mi primo Martín, que no sé si está escuchando, le mando un abrazo grande. Una compañera de trabajo se compró unas zapatillas Adidas y se ganó dos entradas. ¡Vamos! Y era Molotov y Room DMC. ¿Lo conocen? No. Una banda histórica de hip hop neoyorquino, así como zarpada. ¿Vieron los que rapean con Aerosmith en Walk This Way? Sí. Bueno, esos ellos. Son Room DMC. Bueno, vieja escuela del hip hop. Bueno, cuestión que nos ganamos las entradas así sin tener ninguna... No, sin tener un mango. Fuimos así y sin tener ninguna expectativa. Yo tenía más ganas de ver Room DMC que Molotov. Y la verdad que Room DMC estuvo zarpado. Pero Molotov, la verdad que me voló la peluca. Una tremendísima banda Molotov para ver en vivo, la verdad. Y eso que a mí no soy muy seguidor de la banda, pero la verdad, muy muy buena. Saludos para Belu la Negra, que se anota para el sorteo, que lo merece por ser reidora del programa, ¿viste? Que no deja de reírse cada vez que nos escucha. Qué bueno, Negrita, nos alegramos mucho de provocar risas. Bueno, acá Victoria de Noia, Vicky, nos dice, yo no tengo tatuaje, re podría ganar para tener el primero. Bien ahí. Un saludo, abrazo grande para Vicky. Pero ¿eso ya la habilita para participar? ¿Qué dijo? Que no tiene tatuajes y que re podría ganar para tener el primer tatuaje. Y bueno, tiene... Pero eso para esa foto. Y cuando pienso en mi futuro tatuaje, pienso en esta canción de Lito Nevia y me emociono. Ahí sí. ¿Por qué Lito Nevia? Tiene que mandar fotos. Claro. Bueno, ya tenemos un par anotados ahí. Bueno, ¿les parece si ya arrancamos con la música? Bueno. Preséntela. Para este primer bloque, bueno, tenemos un bloque muy dispar y yo quise que sea dispar. Quiero decirlo. Dijiste que ibas a elegir uno intermedio entre la canción que eligió Ariel y yo y me fui al carajo. Y se fue a la mierda. Se fue a la mierda. Bueno, vamos a arrancar el primer bloque con un grandísimo tema de la banda Invisible, esta grandísima banda del Flaco Spinetta. El tema en cuestión se llama Suspensión. Es uno de los temas más aguerridos o más fuertes del disco. Pertenece al disco Invisible. Seguido por Los Rusos Hijos de Puta, una gran banda que a mí me gusta mucho, con su tema Insistencia. Y para cerrar el bloque tenemos a Lennon Claypool Delirium. Claypool Lennon Delirium. Así se llama, ¿no? Con sí. Little Fishes. Que bueno, la elegí porque el programa pasado elegí a Primus. Y con todo esto de bandas que te gustaban antes y ahora no y demás, Primus siempre me gustó y la rompieron ahora con lo que hicieron. Me decía mis respetos a Les Claypool. Así que bueno, arrancamos el primer bloque con bueno estas tres hermosas canciones, pero bueno, no sé si tienen mucho que ver, pero disfrútenla. Vamos ahí. Yeah. through, swim across the fast and murky, boggy mud terrain. They make their way onto the dishes of men who gobble into fishes as the mercury settles in their soft and supple brains. We'll be right back. Ahí arrancamos el primer bloque, terminamos el primer bloque de Estamos Fritos. No vivimos del verano en este jueves de invierno acá en el Valle Tras la Sierra. Pasaban. No, de otoño todavía. ¿No estamos en invierno todavía? No, el 21 es el solsticio de invierno. ¡Auch! Sí, sí, ah. Siempre me confundo. Para mí hace frío, es invierno. Para mí pasaba Invisible con el tema Suspensión, altísimo tema, hermoso tema. Seguidamente. ¿Está bien dicho? Sí. Por los rusos, hijos de puta, con el tema Insistencia, un tema que a mí personalmente me encanta y lo vengo escuchando muchísimo. Y para cerrar el bloque, tenemos a los Lennon Claypool Delirium con el tema Little Fishes. Little Fishes. Sí, se pronuncia así. Seguimos así. Pequeños peces. Bueno, che, tenemos más saludos. Cami Del Mont. Nos dice, a ver qué nos dice, que primero nos manda un abrazo fuerte. Dice, bueno, un día, en una ida al Cosquín Rock con una amiga, estábamos en el escenario principal tocando Viejas Locas en una vuelta de la banda. Y mi amiga me empezó a decir. Y mi amiga me dice, empezó a tocar Sepultura, vamos. Para mí era muy heavy, pero la acompañé, más vale. Nos metimos al pogo y casi nos morimos, pero una adrenalina mortal, y de repente hasta gustó. Nos recopamos ahí. Ah, bueno, qué lindo Sepultura en vivo. La verdad, alta experiencia. Aparte, Viejas Locas, Sepultura. Ni lo dudo, ¿eh? ¿Qué dice Ariel? Che, yo acá tengo. Para la banda soy el Rasta o Pelito. Los escucho desde el primer programa. Aguante Córdoba y aguante el Tigre. Ah, loco el Tigre. El Rasta. Vamos, Rasta, aguante. Saludos, Rasta o Pelito. ¿Nos escucharás de alguna isla o sea del pueblo? Hoy sería bueno. Imagínate, escuchando esto que tenemos de fondo en una isla del Tigre, era de noche. No, mirá. Dale un poco. Bueno, otros más mensajes tenemos siguiendo la consigna de hoy, que básicamente es que la música relacionada con tus emociones. A ver, ¿qué emociones despertó o tal banda o tal canción? Nos Gigi, mi profesora de yoga. Nos dice, bandas que no me gustaban y ahora no, Arcade Fire. No sé por qué, pero ahora no los aguanto. A mí me pasa exactamente lo mismo con Arcade Fire. Y después dice, el recital que me sorprendió fue Pearl Jam en Ferro en 2005. Yo estuve ahí. Ay, sí. Pearl Jam lo tengo ahí en la lista de... Altísima banda para ver en vivo. Muy recomendable banda para ver en vivo. Acá, saludos de Arroyo de los Patos. Tefi, Amanda y Luigi. Luigi, te mando un abrazo grande, hermano. Un amigo de Luján con el que me vine la última vez que volvimos de Buenos Aires. Nos vinimos en una Aveiro que tenía él cargada, pero hasta la médula. Pero tremendo cómo venía cargada esa camioneta. Y nos quedamos en. Acá pasando Merlo, Villa del Carmen. Así ya, faltando nada. No nos había agarrado ningún control. Nada había pasado y bueno, pero bueno, todo se pudo llegar. Luigi ahora vive en Travesía, está por acá en el Valle unos días. Te mando un abrazo grande, hermano. También nos manda saludos Cristian, el chino, el peluquero. Mi peluquero de cabecera. De cabeza, ¿no? Bueno, subí un poco la cortina que yo acá no escucho nada. Para este bloque... decidí hablar de una banda muy particular. ¿Puedo decir un cachito? Esta banda que estamos escuchando de fondo se llama The Jacks. The Jacks. Sí. ¿Cómo conocí a The Jacks? Fue muy loco el domingo. Fuimos al estudio ahí al Waco con las vacaciones. Y nos pusimos a escuchar. Les hice escuchar una canción de 107 Faunos. Que hacen de la a tonalidad una marca registrada, ¿no? Y empezamos a hablar de todas estas bandas que de alguna forma tienen alguna, como digamos, llevan adelante como bandera, ¿no? La originalidad y digamos romper todo lo que las estructuras que normalmente conocemos de la música. Con The Jacks, digamos, es un caso muy particular, ¿no? Esta banda cuyo entre fans tenemos a Kurt Cobain o Frank Zappa. En el top 5 de sus discos favoritos lo tenía Kurt Cobain. Y Frank Zappa dijo en una declaración que él los consideraba más grande que los Beatles. Más grande que sí. Esta banda, bueno, tiene una historia también muy tragicómica, ¿no? Porque, bueno, en realidad eran tres hermanas, ¿no? Hablamos de los años 60. Que se llamaban Dorothy Dot Wiggins, que era voz y guitarra y compositora. Famosa Dorothy. Betty Wiggins, voces y guitarra rítmica, y Helen Wiggins, batería, que esta falleció en el 2006. Los orígenes de esta banda los podemos remontar gracias a su padre. ¿Qué pasó con el padre? Toda una historia muy, muy loca, ¿no? El padre había tenido como una especie de revelación. ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Algo está por estallar? Seguimos. Fue impulsada por Astin Wiggin, que gracias a una predicción de su madre, o sea, de las abuelas de estas chicas, que él había leído las manos y le había dicho, bueno, te vas a casar con tu mujer se va a morir, pasó, vas a tener tantos hijos y pasó, y la tercera predicción que le dio la madre fue que tus hijas van a formar una banda de rock, las cuales la van a llevar al estrellato. Entonces el tipo, en su demencia, en su wow, las dos la pegó, entonces la tercera la tiene que pegar. Dijo, la sacó del colegio. Y a tocar. Le dijo, bueno, vos tocas la batería, vos tocas la guitarra, vos tocas también la guitarra. Y la sacó del colegio y la única actividad exclusiva que le puso a hacer fue practicar sus respectivos instrumentos. Y él mismo, de alguna forma, ¿no? Con todos sus ahorros, él financió la salida del disco. Ponelo un poquito más, así lo escuchamos. Esto es Jax. Como podrán ver, esto es considerado hoy en día como proto-punk o outsider music, se llama. Outsider music, música de afuera. En realidad viene de música de los de afuera, digamos. Ah, de los que no cazan una, básicamente. Que la mayoría de los, digamos, de los que hacen esta música no tienen ninguna formación musical. Como yo. Claro. Yo hago outsider music. Y que tiene una visión tan única y personal que de alguna forma rompe con las convenciones armónicas, melódicas y estructurales que nosotros conocemos de la música. Y es puramente pura expresión, creatividad, originalidad y expresión 100%. Es como en el caso de los Psychos, que van a sonar más tarde. No, los Psychos. Pero también están considerados protopunk. ¿Por qué? Porque son como antecesores, ¿no? Son previos a que naciera toda la movida punk. Y fueron ellos como los que marcaron un cierto género, un cierto estilo. En el que después. El caso de los Psychos en particular es muy, muy llamativo porque proto en realidad es un prefijo que viene como el. Que sería lo antes de. O sea, lo anterior del punk. Sería como el punk antes del punk. Pre-punk. Claro. Pre-pre-punk. También a los Stooges, por ejemplo, no sé, New York Dolls también se le considera proto-punk. ¿Sí? A MC5, por ejemplo. Bandas como esas. Pero bueno, ellos tenían una cierta formación. Estas bandas, Outsider Music, que se le llama. Podemos ver a Wasteless Willis. ¿Lo tenés ahí? Ariel estaba. Te estaba contestando mensajes. Perdóname, ¿cuál me pediste? Wasteless Willis. Lo tengo. Este también es un artista que, bueno, que sufría esquizofrenia. McDonald's is a place to rock. Ahí va. Que hacía música con un teclado Casio y hacía más bien relatos, ¿no? Que canta. Bastante más organizado que los Jax. Bueno, hasta ahí. Me encanta. No, yo lo banco a este, ¿eh? Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. En realidad, bueno, generalmente todos estos artistas tienen o padecieron desórdenes mentales. No tenemos también el caso de Daniel Johnston, que es, digamos, yo lo amo a Daniel Johnston, que falleció el año pasado, creo, si no me equivoco, o este año. ¿Lo tenés ahí? Que, digamos, para toda la movida, digamos, alternativa de los Estados Unidos, es una especie de como de oráculo, Daniel Johnston. De hecho, este tema tiene una versión de Bestia Bebé, de la banda Bestia Bebé acá de Buenos Aires. Hicieron la versión en castellano que se llama El amor ya va a llegar. Subilo, este tema está buenísimo. Todos estos artistas fueron muy buenos. Sonic Youth, Kurt Cobain, Frank Zappa. Frank Zappa fue un gran precursor de estas bandas. Por ejemplo, se me ocurre de legendario Stardust Cowboys. No lo tenés ahí, igual, no importa. Pero tengo Bestia Bebé. Vamos. Pará. Mirá, hiciste un mashup sin querer. Hice un mashup, ¿viste? Vamos. Bien, Ahora quiero seguir con el mashup. A los Jacks. Me encanta. Mirá que bien, el tiempo. Muy bien, Ariel, Va. Es la misma canción. Es la misma canción. Bueno, básicamente nos llamó mucho la atención ahí en el estudio. Empezamos a hablar de todas estas bandas y salió el caso este de Jax. Como bueno, qué loco, ¿no? Como digamos, de una predicción así loquísima, se hicieron toda una banda. Que bueno, grabaron un solo disco que se llama The Philosophy of the World, que salió en 1969. The Philosophy of the World. La filosofía del mundo, ¿no? Para los que no saben inglés. No es que me haga el oh, miren cómo hablo, pero bueno. Ya que me queda mirando como decía algo, bueno, digo algo, ya que estaba tan calladito escuchándote. Está muy bien. Pero bueno, y ahora que los nombraron a los mashups, que son esas canciones como pasó, como hiciste recién, Ariel, perfectamente, eso de que una canción encaja. Se hace de casualidad. Perfecta en otra, y estamos en este bloque en el que vamos hablando y escuchando música. Para los amantes de Creedence, que Creedence fue la primera banda de rock que escuché en mi vida, estoy criado a punta de tango y Creedence. Mago. Tenemos un mashup de Rage Against the Machines con Creedence, que fue algo tremendo, porque aparte también, ¿no? A ver, cuando vi a Rage Against the Machines, también una banda que te pega en la frente y te quiebra con todo, ¿no? Y de golpe escuchar ahora, bueno, está toda esta intro, ¿no? Es la original de Killing on the Name of. Lleguemos. Claro, y ahora killing, cuando escuchen, killing, no van a poder creer. Killing of the Name, no, esto es. Sí, es Killing. Killing of the Name. Esta versión que estamos pasando se llama Killing in a Bad Moon. Claro, es de Bad Moon. Es el... Que básicamente lo que es el mashup, también llamado Bastard Pop. Toma, estoy estudiando. Consiste básicamente en tomar dos canciones diferentes, combinarlas de manera armónica. Dale un poco más volumen. O sea, se usa generalmente la base rítmica e instrumental con la melodía de voz de otra canción. Esa se llama glitch. Eso tiene sus inicios. Estoy haciendo vivo. No, esto es increíble. Muy bueno. Entra a la categoría de mis canciones favoritas. O sea, juntaron tus inicios musicales. Y ahora con el corte. Mi cara de felicidad, radio oyentes, escuchando esto. Es como para no perder tiempo y escuchar dos cosas a la vez, ¿no? Así como, no tengo tiempo. Mayapia metió el disco. Bueno, las primeras canciones de este género se publicaron ilegalmente, ya que los autores, digamos, de las canciones originales no permitían que se use por una cuestión de derechos, ¿no? Derechos de autor. No permitían que esto, porque esto se empezó a publicar, empezó a tomar notoriedad y obviamente trajo problemas legales. El primero fue con Napster, ¿se acuerdan de Napster? Napster, sí. Era una aplicación, bueno, que para bajar música, que tuvo problemas, que los caretas de Metallica lo terminaron. Es verdad. Míralo. Hicieron un juicio que se lo terminaron ganando y tuvieron que cerrar. Era como, no sé, una especie de. Napster era como una especie de Ares, ¿no? Claro, sí, como de Ares, Emule. Como el Emule. Yo no tenía internet hace tiempo, así que ahora tampoco. Y así uno llega por primera vez a cosas que no... A grabaciones. ¿Tenemos de garage de alguna banda que alguna vez se le ocurrió subir todo? Increíble era eso. Así seguimos con esto de la deformidad de la música. ¿Qué otro mashup teníamos ahí? Ah, el de Billy Idol con Marley. Con Bob Marley. Pero este es en vivo, ¿no? ¿No? Ah, no había flasheado entonces. Lo tengo. Acá me escribe Juancito, que dice que él a los Psychos los vio en vivo y que conoció el que los trajo. Y que para la época era muy loco lo que hacían los Psychos, que se hacían sus propios equipos. Ah, mirá. Así que, y también, tengan en cuenta que los Psychos vienen de Lima, vienen de Perú, y empezaron a tocar en el 64, ¿no? Era tremendo. La verdad, para el sonido, igual ahora los vamos a escuchar, es como que es considerada, bueno, la banda pionera del punk, ¿no? Nosotros hablando, sí, que... Los Ramones, que Sex Pistols, los Ramones. Los Psychos. Aguante Flema. Primero, siempre. A la próxima vamos con esto. Escuchate esto que es una genialidad. Entramos un poco en discusión de, bueno, de qué es el arte, ¿no? Qué es permitido y qué no, ¿no? Básicamente de esto estamos hablando, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, con el caso de la Jack, ¿no? ¿Podemos juzgarlos desde un punto de vista artístico, sí o no? Y el tema que... ¿Quién es uno para criticar? No, criticar, podemos criticar todos, pero... No, digo, pero criticar, digo, en forma juzgar, positiva o... Juzgar qué es arte y qué no. Y el tema es que sos un artista porque estás expresando realmente lo que sentís y lo que te place, ¿no? Yo creo que... Digamos que ahí diste en el clavo de lo que sostienen la mayoría de bueno, los que defienden este género, ¿no? Porque como una forma de expresión, todo lo que sea expresión es válido. De hecho, a mí me suena como que es una especie de dada... Claro. Aplicado a la música. Está movimiento cual. Dada, que se rompía con todas las convenciones del arte academicista, ponerle por decirlo de alguna forma, y desde ahí, de ese lugar de rompimiento con todo lo anterior, hacen algo nuevo. Ahora bien, ¿podemos decir que es arte? ¿Podemos decir...? Acá el operador me dice que sí, así que sí. El operador dice que sí. Y porque si no, nada. Si alguien dice que es y que no es arte, ya estamos en un problema. Y ahí entraríamos incluso todos en la categoría capaz que no hacemos arte. Consigna para el sorteo que viene, última. ¿Eh? ¿Qué es arte y qué no? No, eso es una discusión filosófica. Y bueno, claro, traeremos especialistas. Mucho vino. Claro. No existiría Kandinsky, no existiría Polo, que es la pintura. O sea. Bueno, sí, igual si te pones a pensar, se me viene a la mente el caso de Van Gogh, ¿no? Van Gogh es un tipo que ahora los cuadros valen millones y millones de dólares, pero en su momento el tipo no vendía un puto cuadro. Sí, pero es como pasa con la gran mayoría, ¿no? ¿Mm? A todos les ha pasado. De que de golpe una vez muerto, además todo pasa a tener más valor por el hecho de que se hace rico el que pasa a ser propietario de eso y no... Como yo me lo encuentro tirado en la calle, ¿no? Tengo un amigo, ponele de Lobos, gran artista, gran el trigo, que en una época el loco empezó a hacer un montón de cuadros sobre cartón y los dejaba tirados en la calle, con sus datos, esperando a que alguno algún día lo llame o algo por el estilo. Y así lo llevaron una vuelta, terminó exponiendo en una misma sala con Marta Minujín. Mirá. ¿No? Y el loco me dice, pero todos los otros que tiré, o los prendieron fuego, voy a alguno a la espera de que yo me muera para hacerse rico con ellos. Siempre. Y yo te hago una pregunta en esa índole, philosophy of the world. Si Van Gogh, que todos consideramos que es un gran artista, no lo conociéramos, no sabemos de su existencia. Sí. Nunca nadie vio un cuadro de Van Gogh, pero Van Gogh los pintó todos sus cuadros. ¿Sería un gran artista o no? Ajá. Ay, no entendí la pregunta. Claro, es que es como la del árbol que cae en el bosque y nadie lo oye. Es muy buena tu alegoría. Listo, ya me voy, chico, chao. No, que nos para que ponga la cortina, nos estamos yendo. No te vayas, che. No, pero es cierto lo que dice, porque bueno, es cierto. Cuando alguien adquiere el mote de artista, ¿no? Claro. No sé, se me viene a la cabeza cuando la charla entre Charly García y la Danta cuando le dice: bueno, sos un artista. Vos sos un pelotudo. Vos sos un pelotudo. Sí, está el ojo del otro. Hoy está el capitalismo y el mercantilismo en el medio, que le da valor a cosas que capaz que no tienen valor, o previo a que no entró dentro de ese circuito no tenían valor. Y también me quedo pensando en la historia oficial, ¿no? La historia oficial, en todos los sentidos, nos hizo ver quiénes son los grandes artistas en cada uno de los rubros del arte y cuántos quedaron sin ser conocidos y sin ser reconocidos como grandes artistas. La gran mayoría, seguramente. Sí, sí, claro. Sí. Sobre todo hoy que mucha gente tiene acceso a poder, por ejemplo, hacer música. Digo, por ahí en la época de Van Gogh no todo el mundo tenía el acceso económico o el tiempo, la soltura para poder ponerse a pintar. Sí, pero quizás eras un loco que no tenía laburo, que no tenía nada, o quizás estabas, no sé, o deprimido, o no querías salir de tu casa, o había una pandemia mundial y no tenías otra cosa para hacer, y bueno, me pongo a pintar. Y no se lo mostró a nadie. Y no se puede. Pero así es como los grandes pintores, los grandes inventores de aquellos tiempos, era que como que antes había tiempo para estar. Quizás todavía menos distracciones en hace 300 años, hace 200 años, hace 100 años. Y quizás eso también llevaba a crear. No digo que hoy ahora no hayan. Ahora mejora la técnica, ¿no? Decís vos. Sí. Claro. Y también tengamos en cuenta, ¿no?, que el valor de una pintura y demás es cómo se conserva a lo largo de los años. Y por ejemplo, ya que estamos hablando de arte, ¿no? Yo trabajé mucho en los Arte Va. Ajá. Y para Macri. En realidad es una fundación, que la Fundación Arte Va que organiza, pero sí está ligada al macrismo de alguna forma. Y en el Arte Va yo me gustaba recorrer, era como una exposición enorme que se hace en la rural, en la cual, bueno, están, digamos, todas las galerías principales de arte del país. Y había cada cosa que vos decías, dale, en serio, en serio. Por ejemplo, una habían puesto un helado gigante, así, y que la idea es como que se vaya derritiendo a medida que iba pasando la muestra. Y que la idea es que termine completamente derretido cuando terminaba justamente el Arte Va. Yo decía, ¿qué poronga esto? Sin embargo, ahora estoy hablando de eso, que fue lo que más me llamó la atención. Ahí entramos como a lo que se llama también el arte conceptual, ¿no? Porque ya es cuando realmente entendés una obra a partir de que conoces la idea en que fue concebida esa obra. El bidé de Duchamp. Digo, si yo ahora pongo un bidé sobre una silla, ya está, no tiene sentido. Digo, Duchamp lo hizo cuando nadie lo hacía y cobra otro valor. Y es un bidé y una silla, básicamente. O sea, no hay mucho más. En cualquier chatarrería se pueden coincidir esos dos objetos juntos. Claro, aparte, Duchamp era toda una provocación. O sea, que ahora haya muestra de Duchamp y que en una galería de arte que vos vayas y pagas la entrada de Duchamp, se debe estar cagando de risa en el más allá, ¿entendés? Claro. Porque eran obras que eran hechas para el momento y ya. Una vuelta fui a una muestra de Picasso de la Guernica, ¿no? Sí, sí. Bueno, en la Universidad de 3 de Febrero. Y claro, bueno, sabíamos que no íbamos a ver de Guernica ahí. Pero claro, entramos y bueno, era una muestra gratis. Pero eran, claro, todos bocetos, ¿no? Como esas seis líneas de uno de los personajes del Guernica. Subí un poquito de la cortina, que eso también es algo que quiero hablar. Ahora está de moda. Estuvimos así investigando en YouTube. Gracias, YouTube. Cambiarle la tonalidad a algunas canciones típicas, ¿no? Este caso. En este caso estamos escuchando Smell Like Teen Spirit de Nirvana, que es el caso, ¿no?, de los 90, que lo que fue hecho fue pasado de tonos menores a tonos mayores. O sea, para aquellos que por ahí no están... ¿Por qué me siento feliz ahora? Justamente eso iba, que generalmente, o sea, las tonalidades menores, para por ahí los que no saben de música, tiran a emociones más bien tristes. Vos cuando escuchás una canción que decís, te pone melancólico, es muy probable que la mayoría de las acordes que forman esa canción sean las tonalidades menores. Como esta, la original, Smell Like Teen Spirit, tiene tonalidades menores. ¿Qué hicieron estos guachos? La pasaron a tonalidades mayores. Fíjense que ahora nos sentimos felices. Subilo, ¿sí? Podría ser tranquilamente parte del soundtrack de la película de Disney, ¿no? De Shrek. Cada vez hablamos el otro día, que es como ese momento en el que Shrek y el burro se encaminan a salvar a una aventura, a todos. Claro, una aventura nueva. Es esta canción. Tremendo. Qué bueno. Y ponete la otra de los Beatles. Esto fue más radical, me parece. Porque lo que hicieron con este tema, que es el Eleanor Rigby, lo pasaron todo a mi IFA. Que digamos que es. Es una variación tonal que tira así una tensión constante. ¿En qué tono está? Te la averiguo para la próxima. No, no sé, nunca sé qué. Pero esto está muy bueno. Este me gustó más. A mí. Es como que más jugado. Subí lo que chico. Esa tensión es justamente en la vibración que se genera entre el mi y el fa, ¿no? El tema original está en mi menor. Ahí está, y está, pero es do y mi menor. Do y mi menor. Claro. Que do y mi menor. Sí, quinta. Claro, está dentro de la escala de do mayor igual. Claro. Así que. Suena raro y suena muy interesante. Así que bueno, esas son las cosas que estamos encontrando ahí por internet. ¿Tenemos mensaje, Nachín? No, acá mandaron Cintia y Alexandra, que también mandaron sobre la ironía del policía negro, también de un pintor que casualmente justo ayer estuvieron viendo la biografía. Y de nada, de un X que algún día empezó a pintar cosas y golpe los publicaron y llegaron a subastar cuadros de él por, no sé, a la misma altura que Picasso, ¿no? Por millones y millones. Pero bueno, es una nota muy larga, me gustaría leerla antes de empezar a leer en vivo, ¿viste? Y sin decir nada al mismo tiempo. Pero bueno, acá están mandando información. Gracias, chicas, por haber mandado. Mi hermana dice, a Bestia Bebe los fui a ver. Al micrófono, por favor. Perdón, no me doy cuenta. Pero no estamos recibiendo mensajes por ahora. Bueno, ¿te parece si vamos a la música? Vamos con el bloque de música. ¿Lo digo o lo decís vos? Si no me equivoco, bueno, ahora vamos con otras tres canciones. Vamos a empezar con Demoler, de Los Psychos, dedicada a Juancito. Que bueno, en todas estas cosas de juegos en redes sociales, de nominar a alguien en los 10 discos que marcaron, Juancito me nominó a mí justo en el disco de Los Psychos, pero No quise jugar, le dije a él. ¿Qué Ortiva? No es de Ortiva. Si no quise jugar, no juego y no juego. ¿Entendés? Así también, que a eso lo denominamos Ortiva. No, pero sería Ortiva si no pasara un tema de Los Psychos. Porque Juancito me dijo todo bien, pero pasame un tema. Así que Juancito, acá te vamos a estar dedicando Demoler de Los Psychos. Que bueno, una canción hermosa que habla sobre demoler todas las estaciones de tren. Después seguimos con una canción de Sur Oculto, El Viaje de Fauda. Sur Oculto, que bueno, para mí es una de las mejores bandas de rock acá de Córdoba. Del país también, que cuenta con, para mí, uno de los mejores bajistas, que es Sebastián Tevez. Al quien tuve la hermosa chance de conocer, que le mando, no sé si nos estará escuchando. Sebastián, es que me encantaría sacarlo al programa y que ojalá que viniera a tocar, sería casi un sueño, pero ¿por qué no? De una, todo. Soñar está permitido. Seba Tevez, bueno, que es uno de los mejores bajistas, ya lo dije. Tiene una particularidad esta banda, que es un trío que mezclan el jazz con el metal y el rock progresivo. Y bueno, la formación es bajo, teclados y batería. De una. Muy interesante. Vayan a ver en vivo a Sur Oculto. Y después, para cerrar este bloque, vamos con Dragme, que bueno, ya muchos lo conocen. Fue nuestro primer invitado acá en el programa inaugural. Un amigo del programa, de hecho. Un amigazo del programa. De hecho, la compañera de Drag. Sí, y él también. O sea, la guionera que se sortea hoy está hecha entre él y Celeste, que son compañeros. Y bueno, con su tema Planetal. Del disco del mismo nombre. Del disco del mismo nombre. Y bueno, recordamos las vías de comunicación. Radiotinku.blogspot.com para escucharnos desde cualquier punto del redondeta. WhatsApp 3544-50-5221 o bajándote la aplicación de La Tincu, apta para Android, que se llama La Tincu. Finaliza el bloque 2, los dejamos con Los Psychos, con Sur Oculto y con Dragme. Thank you. Bueno, entramos al tercer bloque, estamos fritos, no vivimos del verano. Y bueno, estuvimos ahí recibiendo un par de mensajes. ¿Cómo suena Dracme en estudio? Tremendo, me encanta ese tema, tremendo. Así que bueno, Dracme, espero que estemos, que estés escuchando y que te hayas puesto contento de haberte oído una vez más acá por Radio Tinku. El otro día, el programa anterior, nos quedamos cortos y no sacamos los clasificados solidarios. Así que bueno, yo tengo los de la semana pasada y unos pares más de hoy. Dale, arranquemos entonces. Bueno, arrancamos con los clasificados solidarios. Kramakumi, joyería artesanal. Los podés encontrar en Facebook y en Instagram como Kramakumi, las dos veces con K. Hacen collares, pulseras, aros, anillos, piedras, en alambre, con semillas, con lo que vos quieras, todo personalizado y muy bonito. Diente de León, de Maggi, podés pedir sorrentinos, hamburguesas, milanesas, todo vegano. Las podés encontrar en el por WhatsApp al 11 55 88 13 20, la comida de Maggi. 11 55 88 13 20. Pastas caseras, ravioles, sorrentinos, ñoquis, tallarines. Todo esto lo conseguís en Pampa Chala 1797 o te lo llevan a tu casa. Pastas caseras, ¿no? Como para que las hagas vos en tu casa, ¿eh? Número de teléfono para comunicarte, 351-65-58-978. 3544-40-6360. Después tenemos a clases de guitarra en el Pantanillo, los hornillos, de la mano de Pablo Gómez Páez. Abrazo grande a Pablito. Que nos un abrazo que ya va a venir en cualquier momento acá al programa a tocar un rato. Clases de guitarra lo encontrás en el WhatsApp al 11 21 62 97 31 en la región de los hornillos. Pan de lembas, alimentos vegetarianos, delivery. Uno también, unos amigos de la casa, le mandamos un abrazo fuerte a la gente de Pan de Lembas. 3544-468650, el número para comunicarte con los chicos de Pan de Lembas. Y acá el último que tengo, Porcelain Carteras, que ya como los nombramos son los que nos han regalado esta bella riñonera para el sorteo del día de hoy. Porcelain Carteras las encontrás en Facebook y en Instagram. Hacen mochilas, bolsos, carteras, riñoneras, envíos a todo el país. Masajes descontracturantes con piedras calientes, depilación y estética masculina. Bueno. Los da Luz, el número de comunicación para comunicarte es 3544-303760. Ella me pidió, en realidad... Me debe una sesión de masajes, Luz, así que yo te pongo ahí en el compromiso de darme una sesión de masaje gratis. Vamos. No, en realidad fue un intercambio, le di clases de guitarra al hijo. Ah, de una. ¿Qué más? Alimentos saludables tras las sierras, alimentos sin TAC, o sea, también te hacen envíos a domicilios. El número es 11 26 24 22 34. ¿Tenés uno vos, Ari? ¿Sí? Tengo uno que todavía no me lo mandaron, pero lo estábamos charlando hoy. Dani, la compañera de Ale, son dos compañeros de la feria, hacen cosmética natural, hacen jabones, shampoos y bueno, mascarillas, miles de cosas alucinantes. Ya por lo pronto me prometió que nos iba a mandar unos jaboncitos, algunas cosas para sortear. Después te prometo, Dani, que vamos a armar bien el anuncio. Pero se pueden comunicar al 011-66-68-01-95. Y después, si me permiten, si necesitan algo de cerámica, tazas, vasos, platos, mates, clases, seminarios, lo que quieran. Y más. Marote Objetos en Cerámica, 011-62-800-100. Y del otro lado del teléfono voy a estar yo. De una, Ariel. Bueno, ahí ya tenemos algún clasificado solidario más, muchachos. Yo estoy. Bueno, aclaramos que estos clasificados solidarios son de todos gente independiente, ¿no? Que tiene su proyecto, su emprendimiento. Y bueno, y ya que tenemos este espacio en la radio y no sabemos realmente a cuánta gente le llega, acá les damos una mano publicitándolos. Sobre todo para afrontar esta época de pandemia, de tan poco... Sobre todo, casi todos son independientes y los lugares de trabajo de esta gente independiente son los espacios al aire libre como espacios que desde hace 3 meses están cerrados. Hablamos, por ejemplo, de las ferias, ¿no? Por ejemplo, de las ferias. Encima ahora con esto rebrote del coronavirus más se echó todo para atrás. Qué macana esto. Vamos, Alberto, estamos esperando un nuevo IFE. Con ansias, ¿no? ¿Qué pasó con el IFE, che? O nos vamos a comer entre nosotros. Yo soy un... leo bastante respecto a eso. Y bueno, vieron que ahora había salido todo eso de que si no estás bancarizado... No lo cobrás. Pero no es que no lo cobrás. Es como que quieren bancarizarnos a todos para el hecho de que sea más fácil el cobro. Los que no están bancarizados van a tardar más en cobrarlo, como pasó, ¿no? Mm. Mi compañera lo cobró el 27 de mayo, la ayuda que era para marzo. O sea, pero bueno, es una forma más de vigilarnos, ¿no? Bancarizarnos es tener un poco más de nosotros ahí. Tengo un mensaje. Vamos. A ver. Joya, gracias, porque me estaba preguntando los canales de comunicación. Hola, fritos, acá escuchando el tercer programa, Zarpado Sur Oculto, alta banda, la vi en Monte Grande, muy bueno los Saicos, me hace acordar a Pipo Cipollatti. ¿Quién es el? ¿Quién es el que ahora? Pará que todavía no tengo un mensaje. No. Ah, perdón. Juancito de Nono. Pero no sé si es el mismo Juancito que vos decís. Mi Juancito. ¿Tu Juancito? Ay. No, porque Juan Rayo. Juan Rayo. Un abrazo para Juan Rayo. Bueno, Juan Rayo, amigo. Yo estuve en Monte Grande cuando tocaron en Sur Oculto en Monte Grande. Mirá, que el mundo es un pañuelo. Pero qué cosa, ¿viste? ¿Eh? Qué barbaridad. Dice, abrazo grande, anóteme si hay sorteo. Muy bueno el programa. Manito, puñito, matecito. Listo, vamos. Anotado. Anotadísimo, Juan Rayo. Y recordá, Juan, que estás anotado con el mandar mensaje a la riñonera de Cele. Y si mandás una foto de un huevo frito, haciendo un huevo frito, disfrutando un huevo frito o comiendo un huevo frito, participás para dentro de 2 semanas por un tatuaje de Nakias. Ah, ¿y puedo aprovechar mi clasificado solidario? Pero más vale. No. Busco casa. Busco casa anual en lo posible. Si es hasta diciembre, bueno, ahí lo vemos. Pero bueno, en lo posible ya tener un lugar donde poder quedarme la temporada. Somos una pareja con un perro mediano grande. Buscamos algo con patio, en donde podamos tener ahí una huerta y donde podamos armar el taller de artesanía de Poppy. Y podemos armar mi lugar para poder tocar la guitarra tranquilo. Así que cualquier cosa, gente, si saben de algún lugar que se alquile anualmente, me contactan al 3544-545-621. Mi nombre es Nacho y estoy a la espera de que encontrar una casa en este valle. Hacemos un llamado a la solidaridad a la gente del valle que se cope y alquile las casas. Vamos. Por favor, vamos, gente, a ver, todos los que tienen. Te alquilo solo en temporada. Mejor que cuando pase en temporada la tengas bien ocupada porque sin te la rancho. Sin perro y sin esa cara, y falta. No me sacas nunca más si te entro a la casa. Acá tengo otro mensaje de la China. China, querida, queridísima China Girl. ¿La China Barton? Sí, mortalazo el tema de Sur Oculto. Dice abrazo, me encanta escucharlo, soy una fiel oyente. Así que China. ¿Cuándo va a sonar Barton en este programa? Barton. Prontamente. Estuvimos hablando, te digo, o sea, recién, ¿cuándo fue? El sábado pasado fue la primera vez que ensayamos desde que empezó la cuarentena. Y bueno, y ahora no sabemos qué onda que va a pasar. Pero bueno, sí, por ahí la podemos comprometer ahora a la China que se venga. También tenemos que traer a Gonza Busi, que está viendo las calles. De una, bueno, vos lo traes a Gonza en el auto. Sí, sí, se puede arreglar. De última, bueno, ahí, bueno, vamos a tener que ir viendo. De última, el día que vengan ellos, yo no vengo porque va a haber mucha gente dentro del estudio y quizás no nos dejen por esto de la pandemia, ¿vieron? No, porque. Nada, ni a par. Paciencia. Venimos todos con barbijos. Ni loco. Que la gente no nos vea, tenemos barbijos. Recordamos que a partir de ayer es obligatorio el uso de barbijo para circular por la zona. Pero si tuviera el barbijo, se estaría volando así. Nachito es un personaje, está haciendo un personaje. Él vino hasta acá en barbijo. En el Barbimóvil. Bueno, ¿qué estamos escuchando cuando, Juanma? Esto, bueno, es una bandita. Bandita. Bandita. Si hay algo que me molesta así fuertemente es cuando me dicen, ¿cómo se llama tu bandita? ¿Qué? Elástico. Vos sos el que toca la guitarrita, ¿no? La guitarrita, ese prefijo, ¿no? Diminutivo que. Te asesina. La verdad, a mí me hincha mucho las pelotas. No, ¿qué bandita? Tengo una banda. Ah, a mí me no dicen banda. Mucho, che, ¿me puedes vender una de esas, boludo? Esa huevadita que hace vos. No. Así que. A todos aquellos que. Alguien les dice, sí, tengo una banda. No le digan, che, ¿cómo se llama tu bandita? Porque no, nos cae mal eso. Bueno, lo que estamos escuchando, bueno, son, digamos, uno de los precursores de la movida llamada post-punk. Soy un poquito que me gusta mucho. Bueno, vamos a mandar un saludo a la gente de la Sed de los Peces, que me tiró un dato muy bueno. Abrazo grande al Edu. Que el 15 de junio de 1979 fue sacado este disco, el disco que incluye esta canción, que se llama Unknown Pleasures, que digamos que es el disco, digamos, el primer disco de estudio de esta grandísima banda de Manchester, que tiene una tapa muy, para mí, que es una de las mejores tapas de la historia del rock, que tiene esas ondas, que básicamente es la gráfica de un sonar, de las, digamos, de las vibraciones de un sonar, representadas ahí en un gráfico, que parecen todas unas montañitas. Ajá. Bueno, lo que destaca, bueno, justamente al sonido de Joy Division. ¿Saben de dónde viene el mote post-punk? Viste que hablamos anteriormente de proto-punk, y ahora estamos hablando de post-punk. Claro. Sería el antes del punk y el después del punk. Hola, ¿cómo le va? El post-punk, bueno, justamente viene porque, digamos, que es una movida que le mete un giro de tuerca a lo que se denomina la música punk, que justamente tiende a ser como bajos con bajos más melodiosos. Peter Hook es un gran referente de eso, que es el bajista de Joy Division. Y se mete un poco para adentro, ya termina un poco con ese nihilismo que lleva el punk, ¿no? Ese nihilismo de destruyamos todos. Igual ya vamos a hacer un especial de punk, porque es muy interesante este tema del nihilismo, porque había dos corrientes, el nihilismo positivo y el negativo. ¿Eso lo sabían? No. El negativo, por ejemplo, de Sex Pistols, que es No Future, rompamos todo, que total, ya no queda nada, perfecto, no tiene sentido nada. Vive fuerte, muere joven, que vive rápido y deja un cadáver bonito. Exactamente, que era una máxima del punk que me parece horripilante. El post-punk era el nihilismo positivo, es por ahí, yo tengo así como banda referente, serían los Clash. Que los Clash, fíjense que tenían ya una formación política, eran más de izquierda, tenían, ellos hablaban de revolución, no de muerte al sistema, sino que hablaban de revolución, de cambiar las cosas, o sea, destruir todo para hacer algo nuevo y mejor. De una. Ahí va. Y el post-punk, que es esta movida que, bueno, que lleva Six and the Banshees, The Cure, Joy Division, ¿no? Y tantas otras bandas, tiene como, digamos, particularidad que es, se mete como para adentro, se hace introspectivo. Y el máximo referente de la introspección por ahí es, para mí es, no sé, Robert Smith de The Cure y Ian Curtis de Joy Division. Las letras son como desgarradoras. De hecho, la canción, digamos, emblema de Joy Division, por ahí todo aquel que no conoce mucho Joy Division seguramente haya escuchado a Love With Tears Apart. Lo dije para el orto, pero... Pero lo dijiste, que eso es importante. Que justamente habla de que el amor nos vuelve a separar otra vez, o el amor nos vuelve a separar. Y bueno, justamente como estaba diciendo, que eso es, digamos, que es el rasgo distintivo del post-punk, ¿no? Que si bien son no sé, de alguna forma hereda el sencillismo o la... El sencillismo o, digamos, el minimalismo del punk. Y la furia, pero la furia se mete para adentro y tiene que ver más con las emociones internas de cada uno, ¿no? Que en el punk no hay mucho de eso, digamos. El punk era más visceral, digamos, para decirlo de alguna forma. Hay que demoler la estación del tren, cantaban los Psychos hace un rato. Claro, ahí tenés un caso de nihilismo pleno, ¿no? Yo estaba pensando en un tema de Pez. Introducción, declaración, adivinanza, que una parte dice... Hago esto porque esto soy y no tengo otra opción. Voy a morir de viejo. No voy a estar zarpado. No tengo nada que ver con tu idea de rock. Esa me parece una de las grandes tremenda frases. Letra. Es para tatuarse la cara en el pecho, o sea. Sí, yo adhiero muchísimo digamos, esa máxima que lleva Pez. Que no tengo nada que ver con tu idea del rock. Precisamente a lo que ataca es esa frase, más que nada, es a la pomeliada dentro, claro, ¿no? Que hay muchísima, ¿no? Pomeliada. Esa cosa qué capacidad la de los argentinos de inventar verbos, ¿eh? Tremendo. ¿Cómo estás? En cuarenteneado. Pomeleando. Claro, pomeleando. Dejar de pomelearla es algo muy... yo lo digo mucho. cuando a mis amigos, dejá de pomelearla, boludo, rescatate. Bueno, vamos a escuchar entonces... un par de temas de esta gran banda y este gran disco llamado Unknown Pleasures, que se cumplen, estaba tratando de sacar la cuenta, salió en 79, 41, 42 es del año que nací yo. Ah, Ah, ahí por tenemos eso la saqué, no porque hice cuentas. Graficado, como se diría, materializada, o sea, la edad del disco de Joy Division. Vos estabas naciendo y Joy Division sacaba este grandísimo disco. Vamos a escuchar Disorder. Y She Lost Control, esta canción que la compuso. Recomiendo para todos aquellos que les guste esta banda o esta movida que vean la película. Dos películas. Control, que digamos se centra en la figura de Ian Curtis, en la vida de Ian Curtis, ¿no? Bueno, por ahí los que no lo saben, Ian Curtis murió a los 23 años, se suicidó a los 23 años cuando la banda, digamos, empezaba a retomar. Que bueno, justamente es uno de los pocos casos de que una banda sobrevive a la muerte del cantante. Y porque bueno, los Joy Division, los músicos que quedaron, formaron New Order. Eso no sé si lo sabían. Mira que en serio no sabía esto. No, la verdad que yo estoy así escuchándote porque, a serte sincero, es una banda que prácticamente no escuché, Joy Division. Y es una banda muy popular en muchos lados, o sea, mucha gente conoce Joy Division, mucha gente he visto con la remera de este disco. Además, y nada, no la he oído, no le he dado todavía tiempo para. Es como la remera de los Ramones. Más gente tiene la remera de Joy Division de quienes han escuchado el disco de Joy Division. No sé, yo si veo a alguien con la remera de Joy Division, vos la tenías y no la había escuchado. Ni sabía que era de Joy Division. ¡Ay! Y un día me encontré el disco y dije, ¡wow! Es mi remera, si quedaron en mi remera. Bueno, vos sabés que yo nunca fui de comprarme ni de llevar así remeras. No me gusta la ropa que lleva, por ejemplo, la marca o remeras de banda. Nunca fui muy amigo de las remeras de banda y sin embargo la de Joy Division, de No Pleasure, la tuve. Me hiciste salir, estaba recomendando películas. Control, vean Control. Y la otra que no está tan centrada en Joy Division, sino más bien en toda la movida de Manchester, que se llama 24 Hour Party People. Así que son dos películas que recomiendo para todos aquellos que estén interesados en el post-punk. Vamos a escuchar estos dos grandísimos temas de esta gran banda llamada Joy Division, de su disco Oh No Pleasures. patient takes hold, then you know. Till the spirit new sensation takes hold, then you know. Pasaba Joy Division en este programa llamado Estamos Fritos, No Vivimos del Verano. Vamos entrando al a la recta cuarto final y último bloque de este tercer programa. Muchachos, de nuevo, un gusto haber compartido esto con ustedes. Programón. Bueno, ayer estando por Facebook, Vi un texto que escribió un amigo, Marco. Marco es de General Roca, provincia de Río Negro. Hoy día está en la parte de Alto Valle de Río Negro, Fisque Menuco. Y bueno, y vi un texto de él que publicó y me gustó mucho, entonces le dije, che, no te molestas si lo paso en la radio. Él todo contento me dijo que sí, y le di la opción de que última mande un audio de él leyéndolo y se lo pasamos en vivo. Así que a continuación, de mi querido, y te mando un abrazo, Marquito Casalini, un texto acá sobre la cuarentena, un antipoema, y dice así. Mundo post cuarentena. Sinceramente, no sé si estoy llevando las precauciones al pie de la letra. No me estoy limpiando tanto las manos ni desinfectando. O sea, sí, lo que puedo cuando me acuerdo. Igual, de todas formas, ya no salgo. Me da un toque de pánico que vuelva a pasar lo de la otra noche, que una vieja en moto nos grite en la calle que nos volvamos a nuestras casas, solamente porque estábamos sentados en un banco o una plaza. Señora, maneje con cuidado y váyase a la mierda. Así no voy a poder disfrutar esta locura. Necesito que al menos la gente se calle un poco. Y no tengo que empezar a calmarme un carajo. Esta porquería de resfrío se me tiene que ir de una buena y puta vez. Así puedo salir a correr, aunque la gente me grite pelotudeces. Así puedo volver a sentir que mi vida me pertenece. Mis rulos y yo necesitamos más tiempo al aire libre. Los rulos de cartoon necesitan más tiempo al aire libre. Y agua también. Una vez al día me permito el beneficio de la duda. De que hay un gran caos generalizado y eso no llega a tocar mi mundo. Y no sé si el jueguito viene por ahí y la trampa está en el hecho de que esto del encierro y la pérdida de libertades nos agotan, nos desmoralizan. Tengo un grupo de afinidad, de trabajo, un encuentro de risas y diversión, y ahora ya no me acuerdo de cuándo los vi. Por última vez, no me quiero contagiar. ¿Quién le va a dar de comer al cartoon? Quiero conocer a la chica que ahora quiero conocer. Hola, hola. Hola, ahí estamos. Se cortó. Se cortó internet. Bueno, ya. Lo volveremos a pasar en otro momento. Ay, perdón, Marquitos, que se haya cortado justo ahí. Si lo podemos recuperar, lo sacamos. Bueno, ahora sí. Un segundito a ver si vuelve. Bueno, y mientras tanto, también hoy era otro día en el que nos iba a visitar Juanpi, y una vez más... Juanpi Ramírez nos referimos. No pudo venir Juanpi Ramírez, ahora por cuestiones estas de salud pública, ¿no? Pero nos mandó un par de textos, por si nos interesaba alguno leer. Lo tengo acá, a ver, demos un segundito que lo tengo. Lo recuperó, seguimos con Marquito. Cana, la fiesta para empezar termine, vamos a hacer una fiesta a plena luz del día. Un poquito antes... Y volver al bar. No quiero usar barbijo por más lindo que me quede. Hoy cuatro moscas se me pusieron encima y las eché y les dije que todavía no estoy muerto. Y lo mismo le digo a los buitres en el cielo y a los ratis en la esquina. Sigo vivo. Tengo mi grupo de afinidad, me puedo salvar, les puedo salvar. Nos cuidamos y nos hacemos bien. Y cuando esta mierda termine, vamos a hacer una fiesta a plena luz del día. Para festejar el cumple de Nico Chupito Loco Maldonado y el de Luciano La Remolacha Tucumana, y le vamos a mandar cumbia, fruta y verdura, la gozadera, el bailongo y la jarra loca. Nada que enviarle a la tele ni a los chetos tarados varados en Punta Cana. La fiesta para empezar el año a puro meme, sí, la fiesta postapocalíptica, la fiesta postapocalíptica. Todos disfrazados meneando con mameluco con María Migue, nuestro arcángel, o con pollera como Lauti, guantes de látex fosforescentes, barbijos serigrafiados, canilla libre del mejor, más fresco y resbaladizo nacional y popular alcohol en gel que se haya visto jamás. Ese fiestón no me lo pierdo, ¿me oyeron? No me lo pierdo. Tirando bananas al fuego, de cara al amanecer, con los oídos tapados por los coros y las bocas llenas de música. Y muy ahí bueno. Pasó la segunda mitad del escrito de Marquito Casalini. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Qué bueno haber sabido de vos, ¿se dice? ¿Se habían hecho? Sí. De nuevo, así que bueno. Juanma. Sí, hoy, como mencionaste anteriormente, vamos a tener como invitado a Juanpi Ramírez. Es un escritor, músico de acá, del Valle Tras la Sierra. Vive actualmente en Nono, es uno para mí... Es un amigo, yo lo considero un amigo personal. Por ahí él creo que no. Pero yo lo considero un amigo. Y me parece una de las personas más talentosas que habitan acá en esta región. Que bueno, como ya había dicho acá el compañero Nachito, iba a estar de invitado hoy, el jueves pasado también. Y por, bueno, hoy por él convive con gente con, en zona de riesgo muy, muy, muy preocupante. Entonces prefirió quedarse en casa, cumplir bien la cuarentena. Así que bueno, vamos a respetar su decisión y le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, y esperemos que esto pase rápidamente. Tengo un mensajito también. Alguien que estuvo viendo Sur Oculto en Monte. ¿Cuál era? Se escaparon todos para acá. ¿Qué onda? Claro, es como el show de Sumo, ¿viste? Claro. Hola, Ariel. Yo también estuve viendo Sur Oculto en Monte. Abrazo para los tres. J de la Caña. Buenísimo el programa. Bien ahí, che. Bien ahí. Che, bueno, entonces, bueno, nos mandó un par de textos extraídos de dos libros. Dice él, uno se llama Pájaros de Vidrio, que es un libro de mini microcuentos digital. Y el otro se llama Los Jardines de Morgana, que originalmente estaban en papel, pero ahora también es digital, nos dice. La editorial donde él publica sus obras se llama Vesnica Ediciones. Y bueno, los pueden conseguir ya sea por Instagram, en Keiji, Keiji con K y J, Keiji de las Cavernas, y en Facebook, Keiji con K y J también, Kan con una K. K-H-A-N, Keiji Kan, en Facebook, ahí lo encuentran. Y bueno, el mail lo pueden en vesnica.ediciones@gmail.com. Ahora sí, ¿quieres leer? Bueno, se llama Guillermo y la Muerte y dice así: Guillermo Pantano le tenía tanto pavor a la muerte que antes de envejecer y perder fuerzas decidió cavar un pozo bien profundo para esconderse ahí y que la parca no lo encontrara. Le llevó 2 décadas y un día. Después de finalizar, la muerte apareció ante él. Pero trabajé durante años para esconderme de vos. Nadie sabía de este pozo, ni siquiera mi familia, le dijo el hombre desesperado. No vengo a buscarte, respondió la muerte. Vengo a esconderme de cosas peores que yo. Muy bueno, muy bueno. Che, vamos a cerrar el programa de hoy porque nos están apurando. Nos ya apuran, está la gente, ya llegó la gente del peor de la clase. A la gente que viene después. Así que dejemos de robarle el programa. Así que vamos a proceder al. ¿Vas a filmar o le damos derecho? Agitar los papelitos cerca del micrófono a ver si se escucha de última. Me criticaron, me dijeron que estamos en el siglo XIX porque. Hay una aplicación para hacer sorteos. Para mí esto me parece más orgánico, más real. Así que acá, ahí se escucha que estoy batiendo. Sí, confíen en nosotros. Bueno, y este sorteo participan por la riñonera de Porcelain Carteras, hechas por Celeste y por Dragme. Y el ganador es... Para. Redoblantes, ¿no hay? Para que toda la vez no puedo hacer. Claro, no, el operador está fuera. Ahí va, para. Para tengo los redoblantes, ¿eh? Y de paso, mientras tanto, carga esto. Redoblantes. Y, Nachito, ¿querés sacar vaso? Y salgo. Sí, mirá. Ya tenemos un papelito acá y el ganador o ganadora es. Tarán, tarán, tarán. Ah, qué buenos bollitos. Está en blanco, no mentira. No, me jodés. ¿Quién es? ¡Juan Rayo! ¡Vamos, Juan Rayo! ¡Vamos, Juancito! El ganador de la riñonera de Porcelain Carteras. Mostralo el papelito acá. Juan, que se vea bien. Que no... Volvé a escribir ver si. Rayo. Si querés que te dejemos. Rayo. Si querés que te dejemos la riñonera para buscarla en la radio, si te yo sé, no, Ariel, no, se la puedo llevar. Si te la lleva Juan Manono, cuidado con Juan llevando premio. Me ven la semana que viene con la riñonera. Así que bueno, terminamos este programa. ¿Qué vamos a escuchar ahora para cerrar el programa el día de hoy? Para cerrar el programa tenemos 3 bandas locales. La primera es... en realidad no son locales. En realidad, sí, el cantante y guitarrista es Santi, que le mando un abrazo grande. Pero es una banda que son de Córdoba en realidad. Me estoy refiriendo a los Electro Mamushka, con el hermoso tema llamado Robotitos, seguido ahí nomás con Vacaciones en Miami. Sí, mi banda. Pero este tema que vamos a escuchar pertenece a una formación anterior, pero bueno, es lo único que tenemos grabado por el momento. Ya estamos grabando, estamos en ese proceso. Y para cerrar el programa, Naki y la Garza Flow. Me dijo que se llama este tema, no tiene nombre el tema, pero bueno, es un rap hecho por un amigo de San Genaro, provincia de Santa Fe. Y bueno, y la colaboración de Naki ahí en los sonidos y la música, un rap pandémico para no perder el hilo. Y con eso cerramos el programa del día de la fecha. Muchas gracias, Nachito, por compartirlo conmigo. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, muchachos, a todos y todas que nos están escuchando. Les mandamos un abrazo fuerte y nos encontramos el jueves que viene a las 19 horas en este programa llamado Estamos Fritos, No Vivimos de Verano. Chau.